Somos los mejores, tronco. Es lo que hay, primo, es así. Tú lo sabes, puta. Yo mato por mi team, manín. Estamos desde siempre en esta, sí, primo. Esto es ANB, manín, es así. Dios. Pues el trap en España es una mierda, tú. Lo único que vale es ANB. No hay más. ANB, solo es ANB, primo. Botellas, culos, fafa, no sé lo que pensar. Tengo la cabeza en blanco y no veo mi vida pasar. Estoy sacando billetes sin pararme a pensar. Estoy puesto, estoy a gusto y no sé lo que va a durar. No sé lo que pensar, no sé lo que pensar. Y no pienso nada, puta, y otro día en el Brugal. Y estoy siempre con los mismos, siempre vale, siempre igual. Siempre mocho, siempre mota en NB Life, ya. Espera que se lo rompa, espero que sepas bailar. Baby, esa es la cosa, tú gritando yo detrás. Me dedico a cerrar tratos, tú mantente aleja. Estoy apostando fuerte, quiero ir dinero sola. Tiene tipo bien enfrente, primo, no vas a durar. Tengo mucho alcohol en sangre y tatis que quieren volar. Tengo polvo en la mente que no me deja pensar. Hay billetes, no hay problema, quiere mover la llama con ansia. Mafiasco. Soy la puta NB Squad. Flex and Finesse, NB Squad. A vuestras torres mi equipo le gusta, ya. ¿Qué le voy a hacer? Eso es normal. Izquierda, derecha, que vibre. Charda un charna. Izquierda, derecha, que vibre. Charda un charna. Charda un charna. ¡Ay, hijo de puta! Mafiasker. ANBTV, suscríbete, hijo de puta.